Viva Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Te voy a dar el honor del que digas el ayayay. Ayayay. Ayayayayay, amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a venezolanismos.net. Reciban los saludos cordiales de parte de la Tati y Estipo Caranda. Estamos muy, pero muy contentos con ustedes porque son fieles. Están ahí día tras día, gente que nos escucha de diferentes partes del mundo. De todas partes, incluso de Australia. Australia, la gente de Australia, la gente de Canadá. De Canadá, sí. Incluso de cada rincón de cada Estados rincón, Unidos. Increíble, por ahí siempre hay venezolanos y gente fieles que no son venezolanos. Sí, señor, ni Chicago, siquiera han estado en Venezuela. California, increíble. California. Oye, saludos a todos esos amigos. Vamos a hablar de los amigos. Saludos a todas las personas que en Venezuela están, en Venezuela, que se quedaron en Venezuela y que estamos recordándolo. Algunos son amigos, otros no, como por ejemplo. Son conocidos. Conocidos. Hablando de conocidos, que cosa seguramente ni. No sé si existe o no. Estábamos hablando de Samuel Hidalgo Futuribia. ¿Tú sabes por qué? Sí. Yo llegué toda la oportunidad de estar con él varias veces. El hombre, muy buena gente. No sé cómo está ahora, pero en ese tiempo. Mira, magnífica persona. Estaba también Garganta de Lata, que trabajaba con él. Garganta de Lata, que tampoco lo sentía muy presumidos. Eran muy, muy gente, muy normales. Garganta de Lata hablaba todo así grueso, tú sabes cómo se suena. Que el tipo se escuchaba a medio metro, que es que venía. Y Samuel Hidalgo Futrillé, para la gente que no son venezolanos, era un tipo que hablaba así como, por ejemplo, bolsas y bolsas y más bolsas en Bolsa Manaplaza, y a través de satélite de la estación de las dos capitales, así todo engolado y tal. Pero muy bueno, la verdad que lo hacía muy, muy bien. ¿Te recuerdas de Latina, tu punto feliz del dial? Ese que decía. Yo agarré por ahí, por cierto, que fue valenciano y me encantó, pero yo digo es tu punto feliz en iTunes. En iTunes. Ah, tu punto feliz en iTunes. Porque a ellos decían tu punto feliz del dial, Radio Latina. Que por cierto. Samuelite logró tanto a sí. Nivel de radio. Ajá. Que cuando él decide separarse de Satélite. Satélite, sí. Satélite desaparece con Samuel. Y él decide crear su Satélite propia radio. Se acabó. Desapareció con Samuel. Ay, no puede ser. Se nota que este señor tiene años que no va a Venezuela. Sí, no voy a venir. Y entonces, qué tristeza, te lo se juro. Se va de Satélite, ¿no? Satélite desaparece y sí. Él nace con su propia radio que se llama Wow. También ahí en el estado. Se llama Carabobo. Wow. Wow. Como el programa mío. Ay, yo no sabía que se llamaba Wow, un programa así. Sí, se llama Wow, la estación de radio, un FM. Sí, y W-O-W o no. W-A-O-O. Si ah, no me equivoco. Ok. El guau mío es W-O-W, estilo gringo, ¿no? Ah, wow. Claro, wow. Sí. Ah, bien interesante, no bien sabía. Interesante, sí. Él era todo un ícono de la radio en el centro del país. Tú sabes que me acuerdo de Edgar Cano, que estudió conmigo. Bueno, Edgar Cano está trabajando y creo que está identificando, si no me equivoco, la voz que yo fui la primera voz que identificó esa radio. La primerita, la primera voz. No salió ninguna otra voz que la mía, a través de Stereotip 100.9. Después salió un tipo que era una voz de noticias, que lo trajeron de Caracas y era muy parecida a la voz mía, muy parecida. Entonces lo intercalaban ahí conmigo, que se llama, ¿cómo que se llama? No me acuerdo el nombre en sí, pero muy conocido en Caracas. Pero está mucha gente que son del medio, que están en estos momentos marcando una diferencia de forma de ser radio, no, muy estilo tuyo. Haciendo este trabajo, el de la locución, y que ajá. Incluso han saltado ya de imagen a la televisión. Algunos, por ejemplo, por citar algunos ejemplos, tenemos a Eli Bravo, que te comentaba de él, ajá. Que ha llegado a ser su voz parte de la versión hispanoamericana de la BBC. Sí. Es un chico muy joven, su voz no es tan gruesa como la que estamos acostumbrados, el estereotipo de locutor que tenemos en nuestras mentes. Sí. Y bueno, y salta de la radio a la televisión y le va muy bien. ¿Tú sabes que hecho la carrera de todo. Yo me esto. Recuerdo cuando estábamos ahí que decíamos, por ejemplo, te decía yo a ti fuera del aire. Decía eso que decíamos, escuchas Stereotip en su frecuencia 100.9 FM Stereo en periodo de prueba. Me acuerdo de eso. Y después de ahí que tuve la oportunidad, me fui para Original 102.7. Bueno, está Rafael Rafael Briceño, sí. Rafael Briceño, sí, señor. Y toda la gente allá, bueno, Rafael, yo sé que el tipo me odia, me da un odio jarocho, como diría el mexicano, un odio, pero bárbaro, un tipo que me agarró odio de bar, que es más, no sé. Bueno, era el gerente de venta, le vendí muchísimo y todo ese dinero, todo el dinero se perdió. Porque se hizo un contrato, ¿sabes? Que se agarró el contrato. Mira, ¿sabes qué? Tienes un tal contrato, bueno, te voy a bajar tanto, pero vamos a hacer un contrato nuevo. Sí, se perdió el dinero, pero bueno, Dios es grande y Dios es fiel y Dios sabe quiénes son las personas que se portaron mal y no por mí, sino porque ellos mismos se van. Ah. Así es. ¿Y te recuerdas de otras personas? A ver, cuéntame. Otros personajes. ¿Quién no recuerda a todos aquellos actores que llenaron esa época dorada de la telenovela venezolana? Isadora también, ¿no? De las locuciones. Pues, sí, no, y la televisión en cuanto a las novelas y en las noticias. Sí. ¿Cuánto? ¿Quién no recuerda al señor Gilberto Correa? Me vino el nombre, perdón, Franklin Villamil. Franklin Villamil era la voz que estaba en Estereotip. Yo fui la primera voz. Después trajeron la voz de Franklin Villamil, que era muy parecida a la mía. Y entonces lo hacíamos muy parecido, ¿no? Cuando decía, por ejemplo, Estereotip 5.9, muy parecido. Ay, se acabó, pero vamos a seguir platicando. Pero le dan otra oportunidad. Pobre, pobre Tati, la tengo aquí. Pero vamos a disfrutar de mucha música también. Le esperamos que nos sintonicen a través de venezolanismo.net. Y sí, bueno, se pueden comunicar con nosotros a través de latati@gmail.com y, por supuesto, a través de estipocaranda@gmail.com. Vayan con Dios y sean grandes de corazón. Un beso. Un beso, se les quiere.